como darle una silla, tampoco sacudir un fardo, quizás ni ponerle el freno y mucho menos montarlo. Ese es el peor castigo que me podrán dar los años. Porque yo toda la vida se le he dedicado al llano, y al ver que no puedo hacer lo que hice cuando chavalo, los pocos días que me queden los iré a pasar pensando. No volveré a torear un toro, no volveré a torear un toro, ni a cruzar un río nadando. Tampoco ordeñar una vaca, tampoco ordeñar una vaca, ni a trajinar en el barro. No vuelvo a picar una soga, ni a marcar un orejano, y tal vez ni pegue un lazo en un mastrantal quemado, ni a sacar una tarea con los soles de verano. No volveré a amanecer al pie de un arpa cantando, entre palos de aguardiente con una muchacha al lado, pregando el verso ladino con copleros veteranos. Pondrán en una esquina a ver pa' arriba y pa' abajo.